quise un solo requisito. Y aunque no di nada, tú me amaste. Tu cuerpo quebrantado fue, tus manos traspasadas. Y aunque quisieron detenerte, solo como Dios tuviste alas. Resucitaste por amor, mostrando tu poder, porque eres único, Jesús. Y solo tú eres mi Dios. Y a tu lado estar, besar tus manos, pues por mí clavado él fue en esa cruz. Mi héroe murió y resucitó. Fuiste a la cruz, tu sangre derramaste. No pediste un solo requisito. Y aunque no di nada, tú me amaste. Tu cuerpo quebrantado fue, tus manos traspasadas. Y aunque quisieron detenerte, solo como Dios tuviste alas. Resucitaste por